si vuelves. Vamos kamikaze, vamos mitamos, nos vamos DJ Lalo, vamos Mercader, vamos, estamos listos para comenzar. M-A-L-K-A-R-A-K-T-E-R, de letra los iguales. Vamos kamikaze, vamos mitamos, nos vamos DJ Lalo, vamos Mercader, vamos, estamos listos para comenzar. Hey, hey, 1, 2, 3, de vuelta al micrófono otra vez. Otro de personaje, DJ Lalo, mitamos, no kamikaze, el maestro de las bases, el rapero crónico y el super disléxico, sin pánico escénico, con su estilo mal característico, incomparable, inconfundible, inigualable, destacable. Con la introducción aumentan los puntos a favor. La ocasión, el escenario, la perfecta locación. Arte 2H, en plena fusión, la actuación de gran envergadura, 100% escritura, sale segura. La música con las letras y escritura, el espacio físico me lleva a las alturas donde yo nos encontramos. Con los ritmos, la base, las rimas y los compases, las estrofas, son las voces del micrófono.